Bueno, muchas gracias por esta actividad, por estas actividades, por esta apertura de la municipalidad para que hagamos ejercicio de la memoria. Gracias siempre a Nora por ese incansable, esa incansable tarea que se impone, ¿no? Nosotros desde la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Oeste del Chubut, elaboramos unas palabras que nos parecen necesarias, sumamente necesarias en este momento, por la que ya dijo Nora, por lo que dijo el otro compañero que no me quedó el nombre, Oscar Sánchez, algo dijeron. Nosotros creemos que la memoria de lo que pasó hace 48 años y hasta el año 83 no la debemos resignar jamás. Pero también la memoria es hablar del presente y del futuro. Tenemos que tener, como dicen algunos poetas, memoria del futuro. Y por eso estas palabras que queremos dejar. En cada aniversario del golpe de Estado genocida del año 1976, ratificamos la necesidad de educar en la memoria para construir el futuro. La memoria que hoy ejercemos es la condición indispensable para que haya justicia, para que no se repitan los horrores del terrorismo de Estado. Ejercer la memoria es un derecho inalienable de todas las personas y una responsabilidad irrenunciable de la sociedad en su conjunto. Como militantes de una organización promotora de la defensa de los derechos humanos, nos imponemos la permanente tarea de insistir sobre este punto. Hoy nuestro país atraviesa un terrible momento sobrecargado de violencia, crueldad y deshumanización desde los sectores del poder gubernamental. Una herramienta para defendernos de tanto atropello es recurrir precisamente a la memoria y a través de ella volver a recuperar los lazos de solidaridad que han caracterizado siempre a nuestro pueblo. La cooperación, la ayuda mutua, la solidaridad, la empatía son los motores primarios de la vida en general y de la vida de los pueblos en particular. No la competencia ciega ni la lógica del mercado. Es imprescindible que en cada casa, cada aula, en las plazas, las calles, en las mesas de los bares, un día y todos los días que sean necesarios, recordemos a quienes nos precedieron en la lucha por la justicia y por los derechos humanos, a quienes dieron su vida en el intento de construir una mejor sociedad sin desigualdades. Deben ser nuestra guía en la imprescindible movilización popular de este momento. ¿Sí me ayuda? No podemos permitir que el hambre y la represión sean la moneda corriente. Que haya jubilados que no perciban una jubilación para una vejez digna. Que haya infancias y adolescencias sin un plato de comida en su mesa. Sin acceso a una escolaridad de calidad. Que haya personas con enfermedades graves que no accedan a sus medicamentos. Ante la ideología del Estado ausente, es nuestro deber estar presentes como pueblo. No permitamos la deshumanización que pretenden imponernos. En este momento de negacionismo de la historia y de los derechos conquistados con grandes sacrificios sociales, la Declaración Universal de Derechos Humanos debe estar en el horizonte de nuestros esfuerzos, sin olvidarnos de lo que dice y proclama desde su mismo preámbulo, donde considera esencial que los derechos humanos estén protegidos por el Estado de Derecho y que si eso no sucede, no descarta que apelemos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Hoy más que nunca, tenemos que seguir